explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El explicador. Este día en El explicador, conexión visible. En historia de la ciencia, última clave. En a la velocidad de la luz, respuesta eléctrica. Cambio de carácter, asociación antigua, único en su tipo. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 22 de febrero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y recuerde que siempre leemos el correo electrónico y vemos la manera, en la medida de lo posible, de integrar todos los temas que a usted le interesan en cada programa. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. Seguramente usted ha oído hablar del colesterol y seguramente cuando oye esta palabrita se pone nervioso. O nerviosa, según el caso. Se supone que los niveles elevados de colesterol en la sangre pueden producir enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales, ataques cardíacos, etcétera. Esto es cierto, pero no así. El colesterol, para comenzar, es una sustancia fundamental para la vida. En el cerebro, por ejemplo, hay una gran cantidad de colesterol. Si usted pudiera eliminar todo el colesterol que hay dentro de una persona apretando un botón, la persona moriría al instante. En el momento de apretar el botón. El colesterol es fundamental para la vida por sí mismo y además sirve de materia prima para fabricar algunas sustancias cruciales para la vida, como las hormonas. Algunas hormonas se fabrican a partir del colesterol. Entonces, el colesterol no es que sea malo. El problema está, por un lado, en el exceso, desde luego, y por otro lado, en la forma en la que va empacado. Cuando se mide la presencia de colesterol en sangre, en realidad lo que se está midiendo es la existencia de unos conjuntos de proteínas y colesterol. Estas bolitas ultramicroscópicas pueden tener varias características diferentes. Hay dos tipos generales de estas bolitas que tienen proteína y que además tienen colesterol. Están las partículas de baja densidad y las de alta densidad. Para utilizar el nombre técnico correcto, existen las lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de baja densidad. Si usted tiene más lipoproteínas de baja densidad en la sangre, corre usted efectivamente el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un derrame cerebral o de tener algún otro problema circulatorio importante. Se sabe que la concentración elevada de partículas de lipoproteína de baja densidad en la sangre no depende nada más de lo que usted come. El colesterol que hay en la sangre, en muchos casos, es generado por el propio cuerpo. Obviamente, controlando la dieta, disminuye usted la ingesta de sustancias que sirven para fabricar colesterol. Pero si su cuerpo está fabricando colesterol de más y lo está empacando en paquetitos de baja densidad, necesita usted tomar algún medicamento para evitar esto. Aunque lleve una dieta supuestamente libre de colesterol, va a seguir teniendo el problema. Para completar una buena dieta se necesita, en esos casos, una pastillita. Estas pastillitas no funcionan muy bien. Que digamos, funcionan, pues, pero no todo lo bien que uno quisiera. Esto está a punto de cambiar gracias al trabajo de investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, un lugar que se dedicaba anteriormente a fabricar armas nucleares, cosas fabricadas relacionadas con las armas nucleares, y desde hace algún tiempo se dedica al desarrollo de tecnología de alto nivel. Los autores de un trabajo que va a salir en la revista Nature Chemical Biology, otra de las revistas de la famosa editorial Nature, esta se dedica a biología, a química biológica, a química aplicada a la biología. Los investigadores de este laboratorio, entre ellos están Lei Shang, Feng Yan, Shengli Shang, Dong Sheng Lei, y hay otros autores. Los primeros autores tienen apellido oriental, y eso le da una idea de cómo el número de científicos nativos de los Estados Unidos está disminuyendo. Quizá eso está relacionado con la continua creciente pérdida de capacidad industrial del que ha sido, del que todavía es el país más poderoso del mundo. Bueno, regresando a este punto, lo que encontraron estos investigadores es un detallito que se conocía pero de manera general hace tiempo. Hay una proteína que se llama proteína de transferencia colesteril ester. De transferencia de colesteril ester. Esta proteína sabe cómo convertir las partículas buenas de alta densidad en partículas malas de baja densidad. No se sabía exactamente por qué. Gracias a técnicas que permiten casi literalmente tomar una fotografía de una molécula individual, a pesar de que una molécula mide unas pocas 10 millonésimas de milímetro de largo, gracias a esta tecnología avanzada que hay en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, se hizo posible ver cómo esta proteína se engarza con bolitas de lipoproteína de alta densidad y cómo al hacerlo cambia las características de estas bolitas. Esta sustancia ya se ve exactamente en qué puntos de esta molécula, que es bastante compleja, se encuentran las partes que le permiten convertir las bolitas de alta densidad en bolitas malas de baja densidad. Esto permitirá desarrollar un medicamento que nada más bloquee la esquinita de esa molécula que sabe hacer ese tipo de trabajo. Ese medicamento no tendrá efectos en otra parte del organismo, será perfectamente seguro de usarse y permitirá un mejor control de la producción de colesterol. Todo gracias a la suma del trabajo de personas que saben mucho de química, mucho de biología y mucho de física, gracias a los instrumentos que se han inventado para poder ver moléculas en microscopios especiales. Por otro lado, sabemos que hace 2.400 millones de años la Tierra se empezó a oxidar. La cantidad de microorganismos capaces de convertir la luz del sol en azúcar y oxígeno comenzó a aumentar en la Tierra. El oxígeno primero empezó a oxidar las sustancias que flotaban en el mar. Llegó un momento en el que el oxígeno se acumuló tanto en el mar que comenzó a acumularse en la atmósfera. La Tierra se empezó a oxidar. La producción de oxígeno empezó hace muchísimo tiempo, pero comenzó a hacerse notable la presencia del oxígeno en la atmósfera hace 2.400 millones de años. A esto se le llama el gran evento de oxidación. A partir de ese momento, el nivel de oxígeno ha ido creciendo en la atmósfera de la Tierra y eso casi seguramente disparó la evolución de animales avanzados, nuestros ancestros. El entender el origen del oxígeno a partir de la fotosíntesis es crucial para entender la evolución de la vida, entre otras cosas. Un grupo de investigadores acaba de publicar un trabajito, está por publicar un trabajito en la revista Science, que revela la estructura genética de una alga que se llama Cyanophora paradoxa. Esta alga microscópica es un pariente más o menos cercano de los microorganismos que hace 2.400 millones de años fueron responsables por el gran evento de oxidación. Gracias al estudio del genoma de los genes que forman a este organismo, ahora entendemos mejor cómo es que se desarrolló la capacidad para producir oxígeno en la Tierra. Podemos entender mejor cuál fue el proceso que permitió la aparición de animales que necesitan respirar oxígeno y también podemos entender mejor cuál es el papel que tienen las algas microscópicas en el ecosistema actual. Esto nos permitirá proteger mejor al ecosistema de nuestras actividades, porque debes saber que hay sustancias que echamos al agua que pueden afectar el crecimiento de estas bacterias microscópicas que saben convertir la luz del sol en oxígeno. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Antes de pasar a la nota principal, quiero comentarle muy rápidamente que, bueno, el número de planetas extrasolares, planetas fuera del sistema solar que conocemos, ya es lo suficientemente grande como para hacer una clasificación. Existen varias categorías. Recientemente, y en buena parte apoyándose en las observaciones realizadas por el telescopio espacial Hubble, un grupo de astrónomos del Instituto de Astrofísica Harvard-Smithsoniano acaba de proponer una nueva clasificación, una nueva categoría para los planetas extrasolares. Gracias al trabajo de varios investigadores, entre ellos David Charbonneau, que en el 2009 descubrió un planetita alrededor de una estrella que se llama GJ1214. Ya le he platicado un poco la historia de los nombres, de estos nombrecitos raros de las estrellas, son números de catálogo, son estrellas que apenas se distinguen a simple vista o no se pueden ver a simple vista desde la Tierra. Gracias a David Charbonneau se pudo descubrir este planeta en el 2009 y un grupo de investigadores que comenzó a trabajar en el 2010, dirigidos por Jacob Wien, empezaron a estudiar la luz que viene de la estrella alrededor de la cual gira este planeta. Este planeta está muy cerca de su estrella, debe tener una temperatura promedio de 230 grados centígrados. Lo más probable es que no exista vida como la conocemos allí. Si es que existe vida, pues lo más probable es que no exista vida. ¿Qué es lo que encontraron estos cuates? Este planetita, por accidente, pasa enfrente de la estrella de vez en cuando. Así es como lo descubrieron. Cada cierto tiempo la luz de la estrella disminuye un poquito su intensidad. Se puede calcular de qué tamaño es la cosa que pasa enfrente de esa estrella para producir ese cambio en la intensidad luminosa, y a partir de allí se puede calcular la distancia a la cual se encuentra de su estrella y otras cosas más. Usted simplemente mide cuánto tiempo pasa entre dos disminuciones suaves de la intensidad de la luz de la estrella, compara esas disminuciones para ver si son iguales, para ver que efectivamente se trata de un objeto que gira alrededor de la estrella, y luego lo que hicieron estas personas fue analizar la luz de la estrella cuando viene libre hasta la Tierra y cuando el planetita pasa enfrente de la estrella y tapa un poco de la luz. Si usted hace pasar esa luz por un prisma, se descompone en un arco iris. Si utiliza un aparato especial que se llama espectrógrafo, usted va a ver el arco iris producido por la descomposición de la luz de la estrella y va a ver una especie de código de barras muy complejo. Ese código de barras le dice a usted qué átomos y moléculas hay en la estrella. Cuando el planeta pasa enfrente de la estrella, ese código de barras cambia un poco. La atmósfera de este planeta absorbe parte de la luz de la estrella y al hacerlo impone su propio código de barras. Ese código de barras nos dice de qué está hecha la atmósfera de ese planeta. ¿Sabe qué hay en la atmósfera? Hay agua. El planeta está muy caliente para que tenga agua líquida, pero hay bastante agua y esa agua está en forma de vapor. Este planeta tiene 2.7 veces el diámetro de la Tierra. Su peso es 7 veces mayor al de nuestro planeta. Es un planeta sustancialmente más grande que el nuestro, pero allí sería posible la vida. Ya fue posible encontrar un planeta un poco más grande que la Tierra, apenas 7 veces más grande que nuestro planeta por masa, y que tiene una órbita estable, aunque muy cerca de su estrella, y tiene agua. En el momento en el que refinemos nuestras técnicas, vamos a poder detectar planetas más pequeñitos que producen un efecto mucho menos notable en la luz de su estrella cuando pasan enfrente de ella, y con esta misma técnica más refinada podríamos descubrir rastros de vapor de agua en su atmósfera. Si encontramos rastros de vapor de agua y oxígeno, y encontramos vida fuera de la Tierra. Estamos cada vez más y más cerca de encontrar vida fuera de la Tierra. Bien, por otro lado, los genes, acuérdese usted, son instrucciones químicas grabadas en la molécula de ADN, el ácido desoxirribonucleico. Cada gene es una colección de instrucciones que sirve para fabricar una proteína. Las proteínas pueden realizar varias funciones en el cuerpo. Es por eso tan importante que los genes estén en buen estado. Si se alteran las instrucciones que sirven para fabricar una proteína, es probable que esta alteración haga que la proteína funcione mal. Y si esa proteína realiza una función que es importante para la vida, nos enfermamos y nos podemos morir. El descifrar el código genético es relativamente fácil. Es decir, el saber qué instrucciones químicas sirven para producir qué proteínas es más o menos sencillo. El averiguar cuál es la función que tiene cada proteína es mucho más difícil. Sabemos desde hace algún tiempo que muchas proteínas pueden tener más de una función, pueden servir para más de una cosa. Y esto es lo que hace muy difícil medir el efecto de una alteración en el ADN. Un ejemplo muy interesante y que podría tener mucha utilidad a nivel médico acaba de ser presentado por investigadores del Instituto Max Delbruck de Medicina Molecular en Berlín. Ya platicaremos más de este caballero Max Delbruck es un tipazo en el mundo de la genética, pero bueno. ¿Qué encontraron estas personas? En cada una de nuestras células, excepto en los glóbulos rojos, hay un núcleo en el centro de la célula. Usted puede ver núcleos de células vegetales con la técnica que le describí ayer o antier, la técnica que usa Violeta de Genciana y un microscopio de juguete. Fue antier. Bueno, también nuestras células tienen núcleo. En el núcleo está el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Esta molécula es análoga a una cinta magnética. En una cinta magnética usted puede grabar muchas recetas de cocina. En la cinta magnética del ADN usted puede guardar muchas recetas para hacer proteínas. En el genoma de los seres humanos, en la colección de todos los genes que en promedio tenemos los seres humanos, hay como 40.000 genes. Es decir, que nuestro cuerpo es capaz de fabricar 40.000 proteínas diferentes. Cada uno de estos genes tiene un nombre. En cada laboratorio en donde se descubre que aquí está el gene que sirve para fabricar la proteína que le da color al cabello, por ejemplo, le dan un nombre de catálogo a ese gene. Y hay nombres muy raritos. Por ejemplo, hay uno que se llama C-MAF, el CMAF. Este gene tiene un papel muy claro. Tiene que ver con la capacidad para que se desarrollen bien los ojos. Lo que encontraron, esto se sabe desde hace tiempo, pero lo que encontraron los investigadores del Max Delbruck fue que cuando este gene está mal, no solamente no se desarrollan bien ciertos aspectos de los ojos, tampoco se desarrolla el sentido del tacto. ¿Qué relación hay entre uno y otro? Vaya usted a saber, apenas la vamos a descubrir en detalle. Pero el hecho es que la misma proteína que ayuda a que se formen bien los ojos, ayuda a que se formen los elementos del sentido del tacto. Este descubrimiento podría ayudar en un futuro probablemente cercano a mejorar la situación de personas que tienen problemas en los ojos y que también tienen problemas con el sentido del tacto como consecuencia de una enfermedad o un accidente. Imagínese lo difícil que va a ser entender si fue difícil encontrar esta doble función que tiene este gene. Ayuda a que se hagan bien los ojos y a que se formen los sensores que nos permiten tener sentido del tacto. Imagínese lo difícil que va a ser descifrar la función de los otros 39.999 genes que hay en un cuerpo humano normal. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Las partículas virtuales que aparecen de la nada y desaparecen en la nada no pueden ser la causa de la materia y o energía oscura. Probablemente exista alguna relación. Probablemente no. Es una cosa que no se tiene muy clara. La aparición y desaparición de materia en la nada tiene que ver con una cualidad que fue presentada originalmente por Werner Heisenberg. Heisenberg, a la hora de describir matemáticamente cómo se mueve un electrón, se da cuenta, por el tipo de matemáticas que utilizó para hacer este trabajo, que no hay forma, entre otras cosas, de determinar el contenido exacto de energía de un sistema momento a momento. No es que se trate de una limitación técnica, es que es fundamentalmente imposible decidir cuál es la cantidad de energía que hay en un sistema en un momento dado. Si usted tiene un espacio completamente vacío, una burbujita de espacio, por ejemplo, un foco al que le saca usted todo el aire, usted debería tener una cantidad de energía cero en el interior, si usted impide que entre luz y otras influencias del exterior. No hay átomos flotando en ese espacio y no hay energía en forma de luz, la energía debería ser cero. Pero el principio de incertidumbre dice que esto es fundamentalmente imposible. Si el contenido de energía de un sistema fuera cero siempre, entonces sí sería posible determinar el contenido de energía de ese sistema. Y esto chocaría contra lo que sabemos del principio de incertidumbre, y sabemos que el principio de incertidumbre es correcto, porque sabemos que la forma en la que se desplaza el electrón es consistente con lo que dice Heisenberg. Y además ha habido muchas otras pruebas de la realidad del principio de incertidumbre. Entonces, si ya sabemos eso, no nos queda de otra más que presuponer que está apareciendo materia de la nada y luego desaparece. Ya se ha podido verificar este efecto de una manera bastante razonable, pero sobre si eso tiene alguna relación con otra propiedad del espacio vacío, que es la producción de esta fuerza de repulsión que se hace más grande con la distancia y que es la responsable de la expansión del universo, no lo sabemos. No sabemos si están relacionadas, porque todavía no sabemos cuál es la naturaleza de la energía oscura. La energía oscura es una forma de energía que no podemos detectar, pero que produce esta fuerza de repulsión y que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. Se empezó a hablar en serio de la energía oscura en el último año del siglo pasado, cuando se descubrió que el universo, en lugar de estar deteniendo su expansión como consecuencia de la gravedad mutua de las galaxias, en realidad está acelerando. Entonces, hay algo que hace que el espacio se expanda cada vez más rápidamente, pero hay varias teorías posibles para explicar por qué esto pasa. En algunas teorías, sí podría encontrarse una relación más o menos directa entre la naturaleza del espacio vacío y la existencia de esta fuerza de repulsión. En otros casos no. No sabemos, como no sabemos cuál de todas las explicaciones para la energía oscura es la correcta, no sabemos si está relacionada o no con este efecto del que estamos hablando. ¿Puede la ciencia explicar esa nada que no lo es? Bueno, sí, claro que sí. Precisamente porque hay una descripción matemática de esta cosa, es que podemos trabajar con ella. El problema del concepto de nada es que no tiene relación real con el mundo. No conocemos una nada perfecta. No existe la nada perfecta en nuestro universo. El concepto de nada es una aproximación. Si yo agarro un foco y le saco todo el aire, digo que no hay nada adentro. Está vacío. Más bien que hay nada adentro. La realidad es que si hay algo, primero quedan algunos átomos sueltos, no hay forma de sacarlos todos, y segundo, quedan otros fenómenos allí, incluyendo partículas de luz que cruzan por allí, pedazos de átomo, los famosos rayos cósmicos generados por explosiones muy violentas en regiones remotas del universo y que caen sobre la Tierra y que pasan a través de este foquito vacío. O sea, hay muchos, si se ponen a pensar realmente, no existe la nada. Cuando menos todavía no hemos podido describirla. No hemos podido encontrar un ejemplo de una verdadera nada. La crónica del conocimiento y sus forjadores. El desarrollo de la tecnología moderna depende de muchos pequeños descubrimientos que, tomados de manera independiente, parecen poco trascendentes, pero en conjunto son capaces de cambiar el aspecto del mundo. Durante siglos, nuestros ancestros utilizaron el hierro para fabricar toda clase de aparatos. El hierro es mucho más resistente que cualquier roca y puede dársele la forma que uno necesite. Las primeras fuentes de hierro fueron extraterrestres. Los meteoritos que cada día caen en la Tierra a veces quedan al alcance de cualquier persona curiosa. Con el paso de los años, los artesanos aprendieron a colocar cierto tipo de rocas en grandes fogatas. Si estas rocas eran las correctas, en poco tiempo comenzaba a fluir hierro fundido de ellas. El problema es que estas rocas no eran fáciles de localizar y el hierro resultante con frecuencia no tenía la calidad deseada. Para producir hierro de buena calidad era necesario alimentar al horno con mucho carbón, pues sólo así podía alcanzar la temperatura necesaria para eliminar la mayoría de las impurezas que deterioraban la calidad del producto. Este secreto rápidamente se dispersó. Cuando comenzó a crecer el tamaño de la población, después del final de la Edad Media, aparecieron otros problemas. Cada vez era más fácil localizar fuentes de mineral de hierro, pero el número de árboles en Europa, particularmente en Inglaterra, había comenzado a disminuir, en buena parte como consecuencia de la necesidad de fabricar combustible para los hornos de hierro. En 1709, un fundidor llamado Abraham Darby comenzó a utilizar un combustible diferente. El carbón mineral, llamado coque, era abundante y muy barato, pero resultaba muy difícil conseguir que calentara un horno de hierro hasta la temperatura necesaria. Darby aprovechó la resistencia del coque para fabricar un nuevo tipo de horno. El mineral era colocado sobre el combustible en un recipiente casi completamente cerrado. El aire, al ser calentado por el fuego, subía y arrastraba aire frío rico en oxígeno a la base de las llamas. Como el horno era muy alto, este proceso producía un chorro continuo de aire en la base y esto avivaba el fuego y le permitía alcanzar una temperatura nunca antes vista. El nuevo horno de Darby no solamente producía un hierro mucho más puro, sino también en mayor cantidad. Poco tiempo después, Inglaterra se convertía en el principal productor de este metal. La abundancia de esta materia prima estimuló el trabajo de los inventores, sobre todo los que trabajaban con máquinas de vapor hechas de hierro. Poco tiempo después, se iniciaba la Revolución Industrial. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos con las preguntas de Jesús. ¿Por qué se llama materia oscura si no es materia? ¿No confunde la propia denominación? No, sí es materia. La materia está hecha de partículas. Hasta donde podemos decir, todavía no sabemos exactamente de qué está hecha la materia oscura. La materia oscura parece que está hecha, podría estar hecha, de partículas parecidas a las partículas que forman a los átomos que forman a la materia normal. Solo que esas partículas no interactúan con el resto de la materia más que por la fuerza de gravedad. Acuérdese que hay cuatro mecanismos, cuatro fuerzas, que permiten que un objeto afecte el movimiento de otro sin tocarlo. La fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Si usted quiere ver a un objeto, necesita que la luz que está hecha de fuerza electromagnética pegue contra ese objeto y luego rebote hacia sus ojos. Si ese objeto no desvía ni altera a las partículas de luz, será invisible, será completamente transparente. Si tiene usted un objeto que es transparente a la energía electromagnética, que es transparente a la fuerza nuclear débil y a la fuerza nuclear fuerte, va a tener un objeto que solamente interactúa con la materia normal por medio de la gravedad, y la gravedad es muy, muy, muy débil. La fuerza eléctrica de un electrón es millones de millones de millones de millones de veces más intensa que la fuerza de gravedad que genera el mismo electrón. Es fácil detectar la carga eléctrica de un electrón con un aparatito. En la actualidad es imposible detectar la fuerza de gravedad de un electrón. Aparentemente, hasta donde podemos decir, las partículas de materia oscura no estarían pegadas unas con otras para formar grandes bolas, sino que estarían flotando libremente por allí. Y si esas partículas no interactúan más que por medio de la gravedad, con la técnica actual, resultan fundamentalmente indetectables. Solamente podemos detectar la gravedad que genera una gran cantidad de ellas. Y eso sí lo podemos detectar. Estamos seguros que existe esta fuerza de gravedad rara que viene de algún lado. La teoría nos dice que probablemente ese algo que genera esa fuerza de gravedad son partículas. Por lo tanto, es materia. Algunas teorías dicen, basándose en la mecánica cuántica, que las partículas que forman a la materia podrían ser partículas comunes y corrientes en cuanto a forma, y que de hecho estarían emparentadas con las partículas que nosotros conocemos. Por ejemplo, tenemos el electrón. Debería existir una pareja del electrón, una partícula equivalente al electrón, pero con algunas características adicionales, características que hacen que ese superelectrón no interactúe con la materia. Podemos detectar su existencia por medio de la teoría, y detectando la gravedad que genera una gran acumulación de estas partículas, pero nada más. Entonces, sí se trata, aparentemente, hasta donde podemos decir, de materia, porque está hecha de partículas, solo que son partículas con características muy peculiares. Miguel Gómez, no he querido dejar de preguntar algo que he escuchado varias explicaciones de carácter filosófico y otras tantas de carácter místico, pero no dejo de preguntarme, ¿qué son las emociones, su función, sus características? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Bueno, esto desde luego es un tema que llama mucho la atención de los biólogos. Queremos tratar de entender el proceso de evolución que generó a la sociedad humana. Y para eso necesitamos entender cómo se desarrollaron las emociones, que desde luego tienen un papel muy importante y no siempre positivo en nuestras vidas. Lo que se ha encontrado en general es que las emociones están relacionadas en muchos casos con el proceso reproductivo, que es fundamental para la conservación de una especie, y también con la generación de grupos sociales. El ser humano tiene varias características que en principio deberían ser muy poco favorables. Para comenzar, el ser humano se reproduce lentamente. Para que una persona recién nacida alcance la madurez se necesitan décadas. Hay que cuidar durante muchos años a un niño para que se convierta en una persona independiente. Y durante muchos años, la pareja tiene que dedicar su atención a su niño. No son como los peces que las hembras sueltan los huevecillos, son fecundados por el macho y allí se quedan los huevecillos. Nacen los pececitos chiquitos y cada uno se las entiende como pueda con el ambiente. Nosotros tenemos una estrategia reproductiva diferente. Generamos pocos hijos, relativamente hablando, y que requieren de un largo proceso de maduración. Eso podría verse como una desventaja. Por otro lado, los seres humanos somos muy vulnerables como individuos. No podemos defendernos ni de los insectos que nos pican y nos transmiten enfermedades, ni de un animal que sea un poco más grande que un gato. Hasta un perro, malintencionado y fuerte, tiene buenas posibilidades de matar a una persona. Y no se diga un oso o un tigre. Lo que nos ha convertido en lo que somos es nuestra capacidad para cuidar a los jóvenes hasta que crezcan y se vuelvan independientes y para formar grupos coherentes, sociedades. Y definitivamente muchas de las emociones que sentimos giran alrededor de esos elementos. Las buenas y las malas también. La necesidad que tiene una persona de sentir la protección del grupo es uno de los elementos que hace que mucha gente se una a causas que ya en último análisis son verdaderamente detestables, como lo fue en su época el nazismo, el comunismo al estilo Stalin, como han sido las grandes masas que han apoyado a los dictadores de todo el mundo. Es decir, esa facilidad con la que la gente renuncia a su derecho y obligación a pensar por cuenta propia y le rinde su alma a la colectividad, es una consecuencia de las emociones que en el pasado y de manera diferente permitieron la formación de grupos coherentes, y eso fue lo que le dio fuerza a la humanidad. Entonces, una de las explicaciones más sólidas para entender el origen de las emociones tiene que ver con la necesidad de reproducción y de asociación de nuestros ancestros, necesidades que tenían que ver con la debilidad de nosotros como individuos. El cero absoluto, ingeniero Gabriel Aguirre, gracias por la carta. ¿Qué pasa a nivel subatómico en el cero absoluto? ¿Se inmovilizan los electrones? ¿Es posible esto? ¿Qué pasa con los quarks? No se inmovilizan. Los electrones, para comenzar, no pueden perder toda su energía. Ya había muchas observaciones que sugerían que los electrones no podían quedar con energía cero, caer al piso como canicas. La primera persona en darse cuenta de esto de una manera así patente y de crear una explicación coherente alrededor de esto fue Max Planck, y la explicación se llama mecánica cuántica. Entonces, no, los electrones no se quedan quietos. Los átomos dejan de vibrar en una molécula. En una molécula los átomos están ligados unos con otros por medio de electrones. Además, los átomos vibran y esa vibración depende de la temperatura. En el cero absoluto esa vibración se detiene, pero el movimiento de los electrones no, ni el movimiento de los quarks en el interior de una partícula, en el núcleo de un átomo. Acuérdense que los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones están en el núcleo y los protones y neutrones están hechos de quarks. Cada uno de ellos está hecho de 3 quarks, que son ridículamente chiquitos. No se puede detener ese movimiento. La única manera de detener el movimiento de un quark sería destruyéndolo. Por eso es que se siguen moviendo incluso a una temperatura de cero grados Kelvin. Vamos a hacer un corte y nos vamos con la parte final del programa. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por lo que comentas, Elías Sebastián. Mi pregunta es, ¿por qué usted llama a los hoyos negros pozos negros? Quiero que me explique usted para luego yo explicárselo a mis amigos, pues si dijo pozo en lugar de hoyo, se van a sacar de onda. Bueno, para comenzar, y esto no lo inventé yo, se utiliza el término por cuestión de decoro. El término hoyo negro podía ser interpretado de una manera incluso soez, y es de veras por eso que se utiliza el término pozo negro. Además, el término pozo da una idea un poco más precisa de lo que se pretende decir matemáticamente con respecto a esos objetos. Acuérdense que el espacio es deformado por la gravedad. Ya les dije que por fuera un pozo negro puede tener un diámetro de 3 kilómetros, pero si ustedes miden el diámetro interno del pozo negro van a encontrar que es infinito. Si ustedes hacen una analogía de dos dimensiones, si ustedes se imaginan que el espacio es como una tela y que nosotros somos como sombras proyectadas sobre esa tela, un pozo negro sería un agujero hecho por un objeto muy pesado que cayó en esa tela. La tela, si ustedes ponen una pelota de boliche, la tela se comenzaría a combar hacia abajo y se empezaría a estirar para formar un pozo antes de romperse. Cualquier cosa que se acerque a ese objeto cae adentro del pozo y se pierde. Por eso el término pozo negro se aplica en nuestro idioma. El ingeniero Gabriel Aguirre, ¿existe una relación entre el inflatón y el bosón de Higgs? El inflatón no sabemos si existe o no. Platicamos sobre qué es esto del inflatón hace tiempo. Se cree que el espacio vacío podría tener una cualidad que se llama inflatón. Estas cualidades se llaman campos. Conocemos varios campos, por ejemplo, el campo electromagnético. En una región del espacio hay una cualidad que se llama electricidad. Una de las características del campo es que podemos encontrar cerca del centro a una partícula que está asociada con ese campo. Nosotros podemos encontrar partículas que están asociadas con el campo eléctrico negativo, los electrones. Se cree que el inflatón es una cualidad que existe en todo el espacio y que cuando el universo era joven y recién nacido tenía ciertas características, tenía mucha energía. Había mucha energía en cada cubito de espacio en el universo recién nacido. Y esa energía, al liberarse, hizo que el espacio se expandiera. Esa energía se convirtió en espacio, si lo quieren ver así. Ese proceso hizo que el universo creciera a una velocidad muchas veces mayor que la de la luz justo después de haber nacido. Y ya le dije antes que esto no es una paradoja. No choca con la teoría de la relatividad. Un objeto no se puede mover a través del espacio más rápido que la luz, pero el espacio mismo puede expandirse a la velocidad que usted quiera. Solo los objetos materiales y la energía están sometidas a este criterio. O sea, el universo se expandió a una velocidad muchas veces mayor que la de la luz. Ese proceso se le llama la inflación cósmica, o inflación nada más en el mundo de la ciencia. En el mundo de la economía la palabra inflación tiene un significado más preciso y menos agradable. Bueno, el inflatón es esta cualidad que tenía el espacio que le permitió expandirse, cuando menos eso es lo que dice la teoría. Ahora hay que decir que la teoría de la inflación, que al principio se veía muy bonita, ya no funciona tan bien. Ha sido muy criticada en los últimos años como consecuencia de una serie de características un tanto curiosas que tiene. Ya las platicaremos en otra ocasión. A lo mejor no existe el inflatón, pero bueno, sea como sea, el inflatón no necesariamente estaría relacionado con el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, el campo de Higgs, es una característica, una cualidad que existe en todo el espacio. No sabemos si existen los campos de Higgs. No sabemos si realmente en cada centímetro cúbico del espacio hay una cualidad que está asociada con una partícula. Eso esperamos averiguarlo pronto. Si en el acelerador de partículas del CERN aparece una partícula con características muy peculiares, esa partícula será la que genera el campo de Higgs. el famoso bosón de Higgs. Ahora, no existe un solo campo de Higgs, existen muchos tipos diferentes posibles de campos de Higgs. El más sencillo, que es con el que trabajó Peter Higgs originalmente, es una cualidad que hay en cada centímetro cúbico del espacio que hace que la materia tenga inercia. Cuesta mucho más trabajo parar a una locomotora a 10 kilómetros por hora que una bicicleta a 50 kilómetros por hora, a pesar de que ambos objetos están hechos prácticamente de espacio vacío. La locomotora puede parecer sólida, pero los átomos que la forman están hechos casi completamente de espacio vacío. Cuesta mucho más trabajo parar a una locomotora con la mano a 10 kilómetros por hora, porque la locomotora tiene muchas partículas que están interactuando, muchos átomos que están interactuando con el campo de Higgs que hay en el espacio. Y al interactuar con ese campo de Higgs, las partículas adquieren inercia. Esa es la teoría. Falta por ver si existen los campos de Higgs. Si existe el campo de Higgs, si realmente en el espacio puede existir este tipo de cualidades que describe teóricamente Peter Higgs, entonces podrían existir muchos tipos diferentes. Uno de esos tipos es el campo de Higgs que generaría la inercia. Otro tipo de campo de Higgs sería el inflatón, el que podría haber producido una expansión brutal del universo cuando éste era joven. Falta por ver si existen los campos de Higgs y falta por ver si la teoría de la inflación es correcta o no. Creo que en los últimos años ha habido varios problemas, pero sí existiría una relación entre ellos. Serían dos variedades diferentes del mismo tipo de cualidad que, en caso de existir, existiría en todos los centímetros cúbicos del espacio. ¿Cuál es su afectación en el espacio-tiempo? Bueno, los campos de Higgs afectan la forma en la que se puede mover una partícula material. Mientras más rápido se mueve una partícula, más inercia adquiere. El ratón de mi computadora, si se moviera a una velocidad cercana a la de la luz, tendría tanta inercia como la de un tráiler. Si lo hiciera chocar contra una pared, a la hora de hacer los cálculos vería que se liberó la misma cantidad de energía que si hubiera chocado un tráiler al 99% de la velocidad de la luz contra esa pared. Pero lo que chocó fue el ratón. El ratón llevaba mucha inercia. Es una cualidad que está relacionada con la forma en la que la forma en la que interactúa una partícula con el espacio y con el tiempo. Acuérdense que mientras más rápido se mueve una partícula, más lentamente pasa el tiempo para esa partícula. Y eso está asociado con la inercia. Entonces sí tiene alguna relación. Ya platicaremos más sobre esto según avance nuestro entendimiento. Primero, según se descubra si de veras existe el bosón de Higgs o no. Y luego, según avance nuestro entendimiento matemático del bosón de Higgs, algo que dependerá de las características que se puedan medir en el acelerador de partículas de Suiza, bueno, del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, en caso de que se descubra esa partícula. Bueno, ya no nos queda tiempo para irnos a la velocidad de la luz, solamente nos queda tiempo para agradecerles su amabilidad, gracias por sus cartas y recuerden que el programa siempre es suyo. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Que pasen buenas noches, nos despedimos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gane. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.